Gracias una vez más, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una calurosa bienvenida. Y una cariñosa bienvenida. Un gran abrazo. Rodríguez y un servidor Raúl Medina en la conversación. Un gran abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones. Bueno, ayer... Seguimos todavía en el capítulo 22. Exactamente. Vamos tratando de ir conversando algunos detalles que son importantes de este capítulo. Vimos que el hombre, el rey, ha invitado... Vimos que hay un rechazo, ha llamado a todos los que están por las calles, por las esquinas, y se ha llenado aquí, el salón de... Correcto. Aquí sucede algo que es difícil de entender cuando uno lo lee así rápidamente el capítulo 22 y no sabe, no tiene algunos detalles, por ejemplo. Resulta que el rey entra al salón donde están todos celebrando y se encuentra con una sorpresa. Había una persona que no estaba con vestido de bodas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que pida el rey que uno vaya con vestido de bodas? Imagínate, a mí me encontraron en el camino. Yo iba rumbo a no sé dónde y de pronto llegan los siervos del rey y me dice, está invitado a una boda. Vamos andando. Y me llevaron de allí, me llevaron al palacio. ¿Y de dónde iba a sacar yo vestido de bodas? ¿Cómo es posible? Y dice el rey, va y le dice, ¿cómo? ¿Por qué tú estás sin vestido de boda? Y le dice a los siervos que lo tomen y lo lancen fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo encuentro una injusticia eso, realmente una injusticia. Ahora, uno podría decir, para seguir aclarando quizás la injusticia, porque lo que queremos decir después es conversar sobre correcto. Este tema. Sino que los otros entonces tenían el vestido de bodas. Ah, sí, porque si había uno que no lo tenía, quiere decir de que todo el resto lo tenía. Claro, al parecer todos tenían. Y aquí viene la historia y, de esos momentos en que el rey efectivamente entregaba la ropa para que, el vestido si, de bodas. Si era así que, la realidad. Justamente, y tenemos que entenderlo así. ¿Por qué? Porque los demás también fueron encontrados en el camino. Claro. ¿Ah? Todos los demás no tuvieron la invitación como quienes se le había invitado antes y se le mandó a decir que estaba listo. Estas personas que fueron invitadas en los caminos, que vayan por todos lados y busquen a todos y tráiganlo a la fiesta, bueno, todos estaban en la misma condición. Y si los demás estaban vestidos, era no porque ellos alcanzaron a ir a la casa a ponerse el vestido, porque no sabemos de dónde venían. Entonces, era el rey el que proveía del vestido. Lo que sucede es que aquel que no tenía el vestido de boda fue porque no quiso ponérselo y prefirió ir con el suyo propio. Es que aquí aparece nuevamente una similitud del rechazo que tuvieron los primeros convidados. No aceptar la invitación y no venir porque no quisieron, no es que no tenían tiempo. Aquí aparece el invitado diciendo, vengan, yo daré el traje para, si usted no lo tiene, yo se los voy a otorgar. Pero recuerda tú que a esta invitación vienen buenos y malos, y voy a hacer énfasis en este sentido. O sea, vienen judíos, llamémoslo así, y gentiles, todo el mundo viene y todos necesitan ponerse el vestido de boda. Ahora, fíjate que esta persona... Los otros dijeron no vamos. Esta persona dijo sí, yo voy, pero yo voy a mi manera. Yo pongo las condiciones. Y eso no es así. Por eso es que el rey lo lanza fuera. Ahora fíjate, es interesante notar algunas cosas. Cuando se hacía una fiesta, generalmente los salones tenían mucha iluminación, no vamos a decir que tenían ampolletas, pero tenían candelabros ahí con mucha luz. Recordemos que en ese tiempo usaban mucho la luz a base de aceite, lámparas de aceite. Entonces había muchas lámparas que se ponían, entonces había mucha luz adentro. Ahora, recordemos que en ese tiempo tampoco había el alumbrado público. Entonces, cuando una persona salía de un lugar que estaba muy iluminado, salía a las tinieblas, porque la noche oscura, imagínate una noche sin luna, entonces, que no estaba iluminada por la luz de la luna, salía a las tinieblas. Por eso, aquí le dice que tomen al hombre y lo lancen fuera de ahí, a las tinieblas, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, resulta que como dijimos, había sido provisto un vestido claro. Para la boda. ¿Y por qué era tan especial? Porque aquí, con este vestido, nosotros entendemos que este vestido que nos provee el Señor, cuando Él nos llama, nos provee un vestido, que es el vestido, y lo hemos dicho en otras oportunidades, el manto de la justicia de Cristo. Nosotros no podemos ir vestido con la hoja de higuera, como Adán y Eva. Vestirse. Exactamente. Nosotros tenemos que aceptar el vestido que el Señor nos provee. No podemos ir como nosotros queremos. Y hoy día nos encontramos con personas que cuando son llamadas al Evangelio, estas personas quieren poner sus propias reglas, sus propias normas. Yo voy como quiero, yo hago lo que quiero. Y finalmente no aceptan lo que el Señor está diciendo en su palabra. Otro detalle, Horacio, es que lo habíamos dicho en alguna conversación anterior, que en esta boda no aparece la novia porque hay una ejemplificación muy, muy gráfica, porque está el banquete, están los invitados, están los siervos, pero ¿por qué no está la novia? Porque es un reflejo del tiempo del fin. Hoy día estamos viviendo en el tiempo del fin. Hoy estamos pronto a la vuelta de Cristo, a su regreso. Entonces la iglesia está haciendo un trabajo, nosotros estamos haciendo un trabajo para que vengan a estas bodas, vengan al convite y vengan todos los que están sedientos y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Su iglesia está abierta para que usted y nosotros, como lo hemos aceptado, vengamos a este convite, a esta fiesta, y comencemos a no a comer, porque, fíjate, aquí todavía no empieza el banquete. No. El rey todavía no ha entrado, no ha aparecido la novia. Entonces, estamos en el periodo del tiempo del fin, donde los invitados están llegando, están todos allí, y se produce lo que tú decías, que vamos a conversar con un poquito más detalle quizás en el día de mañana. Pero lo que sucede aquí es que tenemos que entender lo que dice Hebreos 10:37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, estamos pronto a esa venida, estamos pronto para que el rey comience a revisar a los convidados. ¿Y por qué el convidado debería estar con el vestido de boda? Yo no sé si alguien te regala un traje para que tú vayas a una boda, y si es el novio o el invitado o el rey te lo hace, y tú no apareces con ese vestido, estás haciendo un desprecio, ¿no es cierto?, un regalo tan importante, porque por alguna razón te hice el regalo de boda. No es que no tuvieras tú, sino que no sirve más. Ahora, encima el traje que tú tienes está manchado por el pecado, la contaminación, las malas intenciones. Piensa tú, si yo voy con mi propio traje y como dices, voy con un traje manchado, ¿te imaginas que yo esté arreglando un vehículo y me he metido debajo y estoy con grasa y todo, y llego así a la boda? ¿Qué estoy expresando a las personas que están en la boda? Una falta de respeto a la ceremonia. Tremendo, la porque yo le estoy diciendo con eso, le estoy diciendo que me importa nada lo que está sucediendo, que para mí es un asunto que no tiene ninguna trascendencia, que yo no considero ni la fiesta, ni las personas que están ahí, ni la persona que me invitó. Para mí no vale nada. Eso estoy diciendo con mi forma de presentarme a la boda. Estoy diciendo eso. Yo todavía, en todos los años que tengo de pastorado, nunca, nunca he ido a una boda donde alguien haya llegado de blue jean y zapatilla. Nunca me he encontrado con una boda así. Puede que la haya en alguna parte, no sé. Pero generalmente las personas que van a boda siempre van con traje, que incluso lo mandan a hacer especialmente para la ocasión. Hay personas que van y en esa oportunidad van luciendo el traje que se mandaron a hacer para esa ocasión. Claro, en algunos casos, Horacio, lo que se presenta como traje es lo que es decoroso, lo que es bueno a la vista de la gente que está allí, porque de improviso tú me dices, yo no he visto nunca a alguien con blue jean, pero yo sé que, y lo voy a ejemplificar así, yo sé que la novia siempre viene de blanco. Sí. Y sería, no sé cómo sería visto aquí en este lugar del mundo que apareciera una boda y una novia de negro. aunque me parece que hay lugares que se visten de negro. Claro, no, pero estamos hablando de ciertas costumbres. Claro, ciertas costumbres. La novia de negro y el novio de blanco. Sería realmente de mal gusto por el ambiente, las costumbres. Y en esa época, tenemos que irnos a esa época, la época tenía sus costumbres que ejemplificaban el orden, la decencia. Correcto. Y como uno de alguna manera devolvía la invitación grata que se le había dado. Bueno, y aquí tenemos que reconocer que el novio aquí está presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y la novia es su iglesia. Por eso, claro, exactamente. Ah, es su iglesia. Entonces, por eso aquí es tan importante esto, este vestido. Este vestido es importante porque tenemos que nuevamente recalcar el hecho de que ninguna persona se puede presentar por méritos propios delante del Señor, porque no los hay. Entonces, obligadamente tiene que vestirse con el manto de la justicia de Cristo. Es lo único que nos da la posibilidad de participar de esta boda. Porque recordemos, si nosotros vamos con nuestra propia vestimenta, el Señor se va a presentar allí y nos va a decir: ¿qué está haciendo usted sin el vestido? Para afuera, láncelo fuera, claro. A las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tú decías hace un rato que algunos estamos en algunas labores como que nos ensucian, nos maltratan, uh-huh, nos dejan el vestido. Y por último, nuestro trabajo mismo que hacemos nos impide andar con ropa elegante, digámoslo así. Pero si te pillan así, ¿no es cierto?, la invitación, tú dices: permítame irme a cambiar ropa. No necesitas. Vente así porque el maestro o el invitado, el rey, te tiene la ropa para la boda. ¿Y tú qué dirías? Y aquí viene el problema de que lo vamos a conversar mañana. Porque hay una investigación que se va a hacer. La iglesia está llamando a todos al convite. Estamos en el tiempo del fin. Se están acabando las invitaciones. Y yo creo, sinceramente, que usted sea uno de ellos. No demore, si no está perteneciendo a una iglesia, acérquese a ella, congréguese, participe ya de esta invitación tan maravillosa que hace el Señor. Y si no tiene el vestido, no se preocupe. Dios provee el mejor vestido que no tiene un hilo humano, ese vestido de su justicia. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Recuerde que todos necesitamos ser revestidos con la maravillosa vestidura de justicia que Cristo ha ofrecido gratuitamente a todos. Solamente tenemos que aceptarla. ¿La acepta usted? Será hasta mañana. Que el Señor nos bendiga.